la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Hey, Macarena! Macarena tiene un novio que se llama, de apellido Vitorino. En la jura de bandera de muchacho, se la dio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama, de apellido Vitorino. En la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos. Darle a tu cuerpo alegría, Macarena. Tu cuerpo para darle la alegría y cosas buenas. Darle a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Hey, Macarena! Darle a tu cuerpo alegría, Macarena. Tu cuerpo para darle la alegría y cosas buenas. Darle a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Hey, Macarena! Macarena, Macarena, Macarena. ¿Qué te gusta los veranos de Norteña? Macarena, Macarena, Macarena. ¿Qué te gusta la movida guerrillera? Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Darle a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Hey, Macarena! Darle a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Darle a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena sueña con la cotidiana y se compra los modelos más modernos. Me gustaría vivir en Nueva York y ligar un nombre nuevo. Macarena sueña con el corte inglés y se compra los modelos más modernos. Me gustaría vivir en Nueva York y ligar un nombre nuevo. Darle a tu cuerpo alegría, Macarena. Tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Darle a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Hey, Macarena! Darle a tu cuerpo alegría, Macarena. Tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Darle a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Hey, Macarena! Macarena tiene un novio que se llama, de apellido Vitorino. En la jura de bandera del muchacho, se la dio con los amigos. Macarena tiene un novio que se llama, de apellido Vitorino. En la jura de bandera del muchacho, se la dio con los amigos. Darle a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Darle a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Hey, Macarena! Darle a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Darle a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Hey, Macarena! Macarena, hey, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Hey, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Hey, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Hey, Macarena! ¡Ah!